Estimados amigos, autoridades y cofrades, ya llevo un año como mayordomo, poco tiempo objetivamente, pero subjetivamente bastante, y hasta demasiado, pues este año ha sido muy lioso, ya que nos hemos visto obligados a hacer más juntas extraordinarias que en los 4 siglos anteriores. Esta hiperactividad no ha sido gratuita, pues la presión institucional y mediática pusieron en grave crisis y aún en peligro de supervivencia a nuestra cofradía. Aunque se haya roto una barrera, no sé todavía si ha merecido la pena. El tiempo lo dirá. Lo que sí se ha evidenciado es que había una falta de demanda social para la participación de las mujeres cofrades en la comida de hermandad. Solo una la ha pedido, Estíbaliz Agostiano, que es cofrade nueva y desea representar la voluntad de su padre ocupando su lugar en la mesa. De esto voy a hablar solo a título personal, pero sé que hay una mayoría importantísima de la cofradía me respalda. Agradezco tu decisión, la recibo con todo cariño y te aseguro que cuentas con todo mi afecto y todo el apoyo más sincero. Tras esta crisis debemos abordar varias tareas importantes para blindar nuestro futuro, si es que eso es posible, eso del blindaje y tal. Hemos visto que hemos tenido muchos problemas. Y estos trabajos, para intentar asegurar el futuro de la cofradía, van a requerir más participación de los cofrades que la que se ha visto hasta ahora. Va a ser necesaria más actividad. Si no hay más voluntarios, los tendremos que designar por mesas. Pero vamos a montar una serie de comisiones de trabajo. Estas van a ser nuestras tareas. Actualizar estatutos y normas. Asegurar para el futuro recursos propios. Mejorar nuestra imagen y obtener un reconocimiento social que valga más que las declaraciones de apoyo institucionales. Hasta hace 2 años las teníamos hasta en exceso. Muchas y muy bonitas. Pero en los momentos de dificultad hemos visto que varían para muy poco o para nada. Un saludo especial a la nombrada pregonera oficial de este año, Mada Lado, elegida por este ayuntamiento como representante de las mujeres de Llodio. Para ella, nuestra jarra conmemorativa con todo nuestro afecto. Nuestro recuerdo también a los anteriores pregoneros con quienes hemos compartido estos homenajes. También un saludo especial a Javier Urquijo y Fernando Baltarreta, que son los cofrades que reciben el diploma insignia de oro por la fidelidad demostrada durante 50 años a nuestra institución. No es malo recordar que también hace 50 años los dos se vestían ahí de no sé qué, de blanco, y salieron a torear unos becerros. ¿Eh? 48, no 50. Bueno. Ahí está. Nuestro recuerdo emocionado para todos aquellos que nos han dejado y nuestro saludo a los 4 nuevos cofrades. A lo largo de este proceso pasado se ha reclamado, creo que sinceramente, el respeto a los valores cristianos que deben inspirar a los cofrades. Y me parece bien que así sea, y que así se siga. Pues para creyentes y no creyentes, esos valores deben ser aquellos que inspiren no solo nuestra cofradía, sino toda nuestra sociedad. Creo que esos valores de universalidad, fraternidad, caridad y tolerancia, esencia del mensaje cristiano, son los que encarnó San Roque, y por hacerlo con tanta entrega, fue tan querido y respetado por nuestros antepasados. Pero eso de hacer el reino de Dios en este mundo es cosa también de aquí y de ahora. Afortunadamente algunas personas de nuestro entorno cercano lo hacen. Por ello, he invitado a comer en la presidencia de la cofradía a una persona que durante 38 años lo ha hecho de modo encomiable. Sor Marina, responsable de Cáritas de Llodio hasta hace poco, persona a la que admiro y podemos tomar de ejemplo. Sor Marina, con humildad y una gran humanidad, ha atendido a enfermos, drogadictos, inmigrantes y a todos aquellos que lo necesitaban sin preguntarles qué pensaban o si rezaban de una u otra manera. Ha ayudado a los apestados de hoy y a veces en condiciones muy difíciles. Es lo mismo que hizo San Roque en su tiempo. Nuestro homenaje a ella, creemos que es el más merecido que ha hecho nunca de esta cofradía. Al mismo tiempo, quiero aprovechar para hacerlo extensivo a aquellos otros que están colaborando en todas estas tareas humanitarias que revalorizan moralmente nuestra sociedad. No puedo dejar de mencionar a Alfonso Carlos Urquijo, a Dani Ayesa, a Juan Antonio, a Tichín Ortiz, gente que ha colaborado en Cáritas entregando mucho de su tiempo y mucho de su esfuerzo, y que en esencia pues Esos son los valores que tiene que defender la cofradía. Eso es mucho más importante que ninguna otra cosa. Bueno, a petición de un grupo de cofrades y con el apoyo mío y de toda la comisión, invité también a la presidencia este año a Ricardo de Ángel. Pero este año tiene unos compromisos en Estocolmo y no puede asistir. Nos ha dicho que lo hará en otra ocasión y mantenemos nuestra invitación. Sin más que decir, por ahora, saludo a todos los cofrades, homenajeados, invitados, asistentes y ausentes, y os deseo un feliz disfrute de nuestras fiestas. Muchas gracias a todos. Queremos entregar un diploma de agradecimiento a algunas personas que nos han ayudado en este año pasado a la cofradía en diferentes ámbitos. Y por eso, primero, a Kepa Marañano, nuestro traductor de euskera, es muy reacio que hagamos esto, pero a Isusko Laskibar, que a ver si atreve a venir, que fue quien nos ayudó a montar el sistema informático que tenemos y tal. Y a patrocinio permanente y valiente colaborador de nuestra revista. Bueno, y ahora a los dos veteranos, Javier, Francisco Javier Urquijo, y a Fernando Batarrita, bueno, pues muchas gracias a todos. Yo no sé qué más tenemos que decir. Disfrutar de un lunch ahí abajo, modestito, porque nuestro presupuesto es muy escaso y nunca recibimos subvenciones, por mucho que lo diga la prensa, Y esto ha salido de los bolsillos de los cofrades, No de las arcas municipales.